Estás escuchando Mentes Corrientes. Puedes escucharnos los lunes a las 6:30 en Ágora Sol Radio y los miércoles a las 3 en Radio Almaina de Granada, en el 88.5 FM o en su web. Buenas y un pelín tardías tardes para los que estáis escuchando desde el directo, que es lo que tiene el directo, ¿no? A veces hay incidencias técnicas, pero solo nos hemos retrasado 5 minutillos. Así que estamos aquí hoy Loreto y yo, Esther, porque Ana nos ha abandonado. Bueno, Ana tenía cosillas y hoy no puede estar con nosotras, pero aquí estamos al frente del cañón nosotras dos. Y hoy, como introducción, os traemos a Víctor Gutiérrez Pancorbo, que es licenciado en Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid, o más informalmente, como él se define, un artista plástico disléxico que a veces hace cafés. Hoy os vamos a pinchar un audio de cómo habla él sobre su último proyecto. Hola, buenas, me llamo Víctor Gutiérrez y lo primero de todo, muchas gracias a Mentes Corrientes por invitarme a su espacio. Y bueno, venía a hablar un poco del último proyecto que estoy llevando a cabo, que se llamaría Mierdas Místicas, aunque todavía no estoy muy seguro de que se llame así. Lo único que sí es que ya está muy en marcha, está rodando casi él solito y se basa principalmente en unas viñetas bastante sencillas de un humor un poco absurdo y delirante. También como bastante cotidiano y gris, esa sería como mi descripción, con tintes incluso de Noguera. Si alguien conoce a Miguel Noguera, creo que entenderá un poco por qué línea hay de ese humor de ideas extrañas está dentro del concepto que trabajo. Y nada, si te gustan las jirafas más que los caballos, yo que tú me pondría a echarle un ojo. Muchísimas gracias y que tengáis un muy buen día. Bueno, como siempre, cuando saquemos el podcast os informaremos sobre las redes de Víctor Gutiérrez. Y seguimos hoy con la entrevista del día. Ya resueltos problemas técnicos, seguimos con nuestro directo. ¿Y quién está hoy con nosotras, Loreto? Pues hoy os traemos a Alex Perea, que hace un año estuvo con nosotras y hoy volvemos a tenerle en el programa, agradecidas, para hablar del trabajo que ha seguido haciendo y de sus próximos proyectos. Bueno, hace un año te has pasado, hace medio, no llevamos tanto tiempo con el programa. Bueno. Buenas tardes, Alex. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Bueno, ha pasado este medio año desde que viniste, has seguido sacando temas, en estos meses has sacado Huellas, El hombre del saco y Una vez más. ¿Cómo ha sido este proceso de ir sacando temas, pildoritas, la acogida de la gente? Pues voy a decir una palabra, un poco coñazo, porque es la parte de la música que a mí menos me gusta, yo creo. Me gusta hacer canciones, grabarlas y tocar, y sacarlas es como un trabajo que, cuando eres un artista un poco consagrado, tienes mucha gente que te respalda, es muy fácil porque tienes mucha gente que lo hace por ti y se dedica a esto. Pero cuando no tienes a nadie, lo tienes que hacer tú y es un poco... Hay que estar a mil cosas, pero bueno, y yo que soy un desastre y me organizo fatal, pues imaginaos, pero bien, bien, ha ido guay. La maldita burocracia, ¿no? Bueno, una vez más, vemos que tienes una colaboración con Conchita. ¿Cómo surgió esta colaboración? Pues Conchita es amiga de hace tiempo, nos conocemos de hace bastante tiempo, y pensando en que ese tema es un poco especial y le podía venir guay una voz de chica, estuve pensando quién podía hacerlo bien y caí que ella era perfecta. La llamé, me acuerdo que estaba en la playa en Galicia, dándome una vuelta por la orilla. Se lo comenté y me dijo que sí de primera, sin escuchar el tema. Luego lo escuché y ya me dijo que sí, que me confirmaba que lo hacía, así que fue súper, súper guay. Fluyó todo, ¿no? Fluyó todo muy bien, sí. ¿Hay alguna colaboración más que te traigas entre manos, que nos pueda revelar algo? Pues ahora mismo no, porque estoy grabando la segunda parte del disco, que ya tenía 5 temas grabados y estamos terminando de grabar los otros 5. Y de momento no he pensado en más colaboraciones, pero todo puede ser. No sacamos primicia hoy, Loreto, ¿eh? Qué pena. Yo siempre quiero rascar ahí, chichilla. Yo os contaría, pero no lo sé. Veremos, tendrás que venir una tercera vez, pasado claro. Ahora sí un año. Bueno, hemos visto también en tu trabajo que tienes bastante presencia con la expresión artística a través de los videoclips. ¿Tienes pensado hacer videoclips de todos tus temas? Pues la verdad que el tema del videoclip es una cosa que yo tenía un poco dejada ahí de lado, porque como siempre he hecho temas, pero claro, he tenido que empezar a sacar temas y ahora el mundo se guía mucho por la parte visual y es como súper importante todo lo que se vea, más casi que lo que se escucha. Y entonces me he dado cuenta de lo importante que es y la verdad que saco 3 vídeos de los que estoy bastante contento, nos lo hemos pasado muy bien grabándolos y entiendo que todos los temas que saque los tendré que sacar con vídeo, porque ahora todo funciona un poco así, no sé. Pero más allá de dejarte guiar por la acogida de la gente, ¿tú cómo vives eso? O sea, ¿realmente es algo que te motiva a hacer o es un poco dejarte llevar por...? Sí, a mí de pequeño siempre me ha gustado la cámara y los micros más que un tonto un lápiz, eso es así. O sea, que me lo paso muy bien, o sea, estoy cómodo haciendo arte delante de una cámara o de un micro. Y me lo paso increíble y la verdad que es que con la gente con la que trabajo hasta ahora ha sido súper fácil, ha sido muy divertido, muy creativo, han pasado cosas muy locas, como en el vídeo del hombre del saco, que tiene unas cosas que no sé si puedo contar, porque si las cuento igual me pueden venir a buscar a la puerta y encarcelarme. ¿No querías chicha? Pues. Eso te iba a decir, que me estabas ahí surgiendo la cosilla de que quiero saber más. Tienes el micro abierto. Ya, eso sí. A mí es como me tires un poco de la lengua, no mido. No, bueno, pues en el vídeo del hombre del saco hay alguna cosa que creo que es ilegal. Bueno, ya no te puedes quedar ahí y ahora hay que soltar la sopa. Wow. Bueno, pues sale un carro ardiendo. No me acuerdo qué supermercado, y si me acordara tampoco lo diría, yo creo. Que evidentemente no podíamos comprar por Amazon el carro, o no vendían carros así por ningún lado, íbamos con el tiempo justo y pues hubo que tomarlo prestado y pues el carro era de plástico y el fuego pues lo abrasa y no queda nada. Si fuese sido de metal pues todavía pues habría quedado un poco de carro, pero... Bueno, mientras no haya habido ningún incendio, ¿no? De repente se incendió el monte, un pirómano en su tiempo libre. Yo os juro que tuve que poner las noticias al día siguiente, o sea, terminamos a las 6 de la mañana, fue lo último del videoclip. Oliendo a gasolina, tiré toda la ropa a la basura, como si hubiese robado un banco o algo. Y llegué a casa, me lavé las manos, las tenía negras de la gasolina del carro. Ahora, el carro ardió de verdad, o sea, echamos un bidón de gasolina encima del carro. Esto es ilegal, o sea, no puedes quemar nada. Nos fuimos a un sitio súper perdido, escondido, todo de hormigón, que no hubiese peligro de que se propagase el fuego ni nada, pero evidentemente ninguno de los dos éramos expertos en pirotecnia, ni mucho menos, y lo prendimos fuego y ya está. ¿Cómo se prende un fuego? Pues no lo sé, yo no lo sabía hasta que lo hice. Evidentemente la gasolina arde mucho, fue imposible apagarlo, llevábamos un extintor, eso no se apagaba de ninguna de las maneras, tuvimos que seguir corriendo, pero... Ay, ay, ay. No me esperaba este final. Pero yo, o sea, estaba en un sitio que no había peligro para nada. Entonces yo me fui a dormir y dije, no quiero saber nada. Evidentemente no había zona de vegetación ni de animales cerca, ni era todo un lugar de piedra. Y nada, al día siguiente pasó mi colega por allí, le hizo una foto, me la mandó. Solo quedaba un trozo negro en el suelo así. Y yo no he escuchado nada en las noticias. Y veo que vosotros tampoco, así que de momento guay. Estás a salvo. De momento estoy a salvo, pero wow. Bueno, para quien quiera ver este vídeo tan interesante, este videoclip, ¿dónde lo puede encontrar? En YouTube, está, se llama El Hombre del Saco. Joder, es que pasaron muchas cosas muy random en ese vídeo. O sea, yo tengo una imagen del director, del cámara, David, que... Íbamos en 2 coches y yo alquilamos un deportivo rojo que era súper guay. Bueno, tú sales en el videoclip. Claro, si yo estoy claro. Yo estoy de figurante. El deportivo sí que es alquilado, ¿no? No es robado. No, el deportivo es alquilado, vale. tío súper majo que nos doy fe, apareció un hombre por allí con el coche. Apareció un hombre en un momento del vídeo en el que había una pelea clandestina. Entonces yo me imagino al hombre pensando en que me iba a dejar ese coche, se lo había alquilado y lo iba a coger, y lo primero que vio de mí es a un tipo con una máscara hasta aquí dándose de hostias con otro y con gente con máscaras, y yo creo que el tipo dijo, ¿dónde me he metido? Luego vio que súper guay, todo fue increíble, me dejó conducir el coche, era un coche muy antiguo, y yo recuerdo uno de los planos que vamos por la carretera, que David, el que hizo el vídeo, es un mega crack, pero también es un colgado. Entonces gran parte del vídeo se lo pasó grabando con la cámara sentado en el maletero del coche de delante abierto por la autovía, con la cámara rozando el suelo, así, como si fuese el Fast and Furious. Se le quedó sin batería, sacó el móvil, grabando con el móvil las ruedas de mi coche desde el otro coche en el maletero, sentado por delante con las piernas fuera. O sea, esto no lo puedes hacer o con mucho dinero, cerrando la M30, o pues haciendo un poco el ilegal, y esto es lo que hiciste. Sí. Me perdí las partes más interesantes del videoclip, ¿eh? No puede ser. Hubo momentos tensos, ¿eh? Bueno, a veces cuando no hay presupuesto hay que tirar de lo ilegal, es comprensible. No es que estemos invitando nosotras a la ilegalidad, como parece que hacemos en cada programa. Pero sí, hombre, hay que sacarse las castañas del fuego, ¿no? Hombre, llega un momento que... Hay que mirar por ti. Claro. Lo que decía David durante todo el vídeo es, el arte es lo más importante, y es así, ya está. Hay que quemar un carro, se quema un carro. Bueno, y viendo todas estas historias que traen los videoclips, las ideas, ¿de dónde surgen? ¿Suelen ser tuyas, de la gente con la que colaboras, como por ejemplo de David, de alguien de tu entorno? Pues la verdad que, como me gusta a mí mucho trabajar en equipo, siempre consensuamos entre la gente que esté de vídeo, mi equipo de gente con el que estoy trabajando, que me escuchan y me aconsejan, y al final siempre hacemos un poco de brainstorming, a alguien se le ocurre algo. Trato de hacer canciones que tengan imágenes en algún momento un poco potentes o hablen de algo que se pueda ver escuchándolo, y creo que eso ayuda a hacer. Por ejemplo, el tema de Conchita no teníamos ninguna idea y no surgió hasta el momento de llegar allí, que David, lo hice con David también, que es un crack, se dijo, tío, vamos a improvisar, voy a grabaros un par de planos y luego veo cómo junto las dos imágenes, y montó como una historia en un momento rápido, y al final salió el vídeo, que es bonito, a mí me gusta, pero no sé, cada canción es un mundo y cada cosa surge de un lado. Sí. ¿Cuál dirías tú que es la cara B de grabar un videoclip? Aparte de las ilegalidades estas que nos has contado, ¿no? De no hay presupuesto, tal, pero... Lo que no se ve. Sí. El tiempo que requiere. Un rodaje es una cosa densa. O sea, siempre necesitan mucho tiempo un rodaje. Si es de noche, como en el caso del Hombre del Saco, que se grabó todo de noche, un frío horrible. Lo grabamos en la sierra, hacía un frío. Claro, a la hora que estábamos ahí peleándonos, yo todavía hacía como medio calor con la sudadera y no tal. Bueno, medio calor. Claro, yo digo, pero luego las escenas del coche que grabamos a las 5 de la mañana, toma tal, ventanilla bajada. Uf, mucho frío, muchas horas, mucho repetir, o sea, es divertido, pero es un poco tedioso. Normalmente de las ideas originales, bueno, en el caso de Una vez más sí fue más improvisado, no, pero por ejemplo en El Hombre del Saco, que sí que era una historia más currada, suele haber mucha diferencia de las ideas originales a lo que luego realmente se lleva a cabo. Claro, sí. Sí, por ejemplo, El Hombre del Saco lo pensamos entre David y yo. Yo traía una idea mínima de lo que podía ser y a David se le encendió la bombilla y dijo, tío, vamos a hacer una movida en la que... Bueno, acabo de hacer después lo digo. Sí. Vale, ya está. Metemos un pitido luego en el podcast, vale. Y así solo lo han sabido los del directo. Vale. Bueno, pues este spoiler se va a quedar en el olvido. Entonces, que se le ocurrió eso y claro, ya empezamos a pensar. Yo creo que lo guay a la hora de hacer arte es no ponerle puertas a nada ni intentar pensar en que hay un techo y empezar a tirar ideas, y luego ya, evidentemente, por una cuestión de presupuesto casi, y a mí me encantaría sobrevolar la Gran Vía con una avioneta, pero es imposible. Pero partes de ahí y luego ves hasta dónde llegas. Evidentemente se caen muchas cosas. Lo que tengo que decir, que el vídeo del Hombre del Saco no se cayeron muchas, porque las dos cosas que podían flaquear, que eran el carro de la compra, que dijimos David y yo, a ver, en última instancia, que salga un carro ardiendo, ¿no? Mola, da un poco de caché al vídeo, pero no lo podemos fumar. Y lo primero que dijimos, buah, me dijo David, molaría a ti un deportivo rojo antiguo. Y yo pensé, un Mustang antiguo. Vimos una foto y dijimos, este es el coche. Y empezamos a mirar en sitios de alquiler y dije yo, tío, es que me cobran 1000 euros, tío, por que no tengo ni eso para el vídeo. Bueno, pues empezamos a bajar. Coche rojo, deportivo, que no es antiguo. Un Porsche, pero que tenía un colega que tenía un Porsche, pero no nos lo dejaba. Venga, pues que no sea rojo, pero que mole, por lo menos. Y a última, digo, cojo el Kia que tengo yo, que es un Sportage, un SUV, que está guay, pero no es lo mismo. Y encontré en Wallapop un tipo que alquilaba coches. Le dije, mira, tío, tengo esto, vamos a hacer un vídeo. Te robo un día el coche, te vienes, estás con nosotros. El tipo encantador, eran dos que lo tenían, se tiraron el rollo muchísimo y al final salió el coche rojo deportivo antiguo, que está guapísimo el coche, no es un Mustang, pero molaba mucho, y el carro salió ardiendo, así que mira, al final. Al final lo más impactante visualmente es lo que pudo ser. Sí, sí. La última vez que viniste, mencionaste que estabas en un momento en el que habías tomado la decisión de luchar por un objetivo y que eso conllevaba dejar atrás ciertas personas o situaciones. De ahí salió el tema huellas. Y ahora que ha pasado algo más de tiempo, ¿cómo ves que ha evolucionado el Alex de antes al Alex que tenemos hoy aquí con nosotras? Pues yo siempre digo que estoy... Eso es del tema raíces. Raíces. Sí, que fue el que vine a presentar, es verdad, sí. que habla de eso realmente. Yo creo que siempre estoy... Bueno, no estoy siempre dejando atrás cosas, ¿no? Pensé que mi vida va a ser más en dejar atrás. Un ghosting constante de todo lo que tengo alrededor, ¿no? Pero sí que es verdad que siempre intento estar un poco... joder, esto es súper 060. ¿Conocéis el tema de OGT calor que se llama 060? No. Eso es 060 es un concepto de cosas como súper manidas, súper... Que lo dices y ya queda como lo de esta salimos más fuertes, que ya no hay que decir esta mierda, porque está como muy... Cansino ya. Muy, sí. Vale. ¿Qué estaba diciendo? ¿Perdón? La evolución de... Ah, sí. Que intento reciclarme siempre, que esto es un concepto un poco 060, pero intento estar siempre pensando en hacia dónde quiero ir y cuál es mi sitio. Entonces, esto... conlleva pues tener que tomar decisiones, a veces para bien, a veces para mal, a veces muy drásticas, a veces no tan drásticas, y he intentado coger un poco ese ritmo de vida y no apalancarme mucho, porque creo que apalancarse y quedarse quieto es lo peor. Tenía Drexler un tema en el último disco que se llama Movimiento, que dice una frase maravillosa, que es: lo que quieras que se muera, déjalo quieto. Entonces intento estar siempre en movimiento. Bueno, pues ahora que llevamos un rato escuchándote hablar de tu música, pero la gente que se perdiese en la entrevista anterior o que no te conozca no lo habrá escuchado, ¿te parece si nos tocas un tema? Vale, claro, sí, sí. Sin fallo. Así, de una, ¿no? Bueno, pues ya estamos de vuelta con Alex. ¿Qué canción nos vas a tocar? Una vez más, el tema que tengo con Conchita. Venga, pues allá vamos. Si el pasado no nos diera una razón, hoy seríamos lo que nos prometimos. Si el pasado no nos diera una razón, no sabríamos que somos tan distintos. Si el pasado no se fuera de la lengua, volveríamos. Olvidarte. si el pasado no tuviera compasión, volvería para irme, ya lo sabes. Si el pasado no supiera lo que sabe, otra vez te rompería el corazón. Si el pasado se olvidara de avisarnos, volveríamos a estrellarnos. ¡Guau! Wow. Súper bonita, ¿eh? Gracias. Como echaba yo de menos los directos de, en la radio, que después de Navidades de momento no hemos tenido ninguno y somos súper fans de este momento. Sí, es que la música en directo suena de otra forma. Siempre lo decimos y siempre lo diremos, la verdad. Bueno, volviendo un poco a la entrevista anterior otra vez, nos contaste que tu objetivo es tocar en el Price. Sí, todavía queda tiempo para esa fecha, pero bueno, sí. De momento vas a tocar el día 25 en la sala Galileo Galilei. Que es maravilloso, estoy agradecidísimo. Pues hazte un poco de autopromo. Es verdad, que siempre se me olvida. Nada, el martes que viene, martes 25, estaré en la sala Galileo con todos mis chicos, con toda mi banda. A partir de las 9 de la noche, si mal no recuerdo, apertura de puertas 8, procuraré ser puntual, no como siempre, que llego tarde a todos los lados. Y va a ser una noche bastante especial. Joder, parece que es como todo el mundo es para todo el mundo su concierto es una noche especial, pero es verdad que le hemos puesto muchas ganas, mucho tiempo. Viene gente muy guay, viene Conchita a cantar, es en primicia, lo comento. Ya hemos conseguido una, Loreto. Me encanta. Todavía no lo he anunciado en redes ni nada. Así que nada, vendrá Conchita a cantar. No sé si alguien más, todavía no lo he decidido. Y va a ser un concierto relativamente corto, digo corto porque tengo un repertorio de temas bastante cortito, haré alguna versión, pero bueno, va a ser un concierto de una horilla que va a estar muy bien. Y va a haber despliegue de luces, de técnicos, de todo lo que me ha dado el presupuesto. Las entradas están en WeGo para comprarlas y nada, está todo el mundo bienvenido allí. Bueno, dejaremos el enlace también al WeGo en el podcast para hacer más promo del evento. Gracias. Y bueno, hablando de este concierto, de estos temas que comentas que estás grabando nuevos, ¿va a haber alguno que te animes a adelantar en el concierto? O... Todos. O sea, claro. Van... Sí, sí, o sea, tengo 5 temas grabados, han salido 4. Me faltan otros 5 que estoy grabando ahora y voy a tocarlos todos. O sea que ahora realmente habrá 5 temas, 6... que no ha escuchado a la gente nunca, o sea que va a ser un concierto de primicias, por si quiere venir. Claro, claro. Bueno, pues sí. Oye, si nos invitas, nosotras Hombre, encantadas. Hombre, estáis invitadísimas, vamos, eso no hace falta que lo diga. Abrió la sala Honky Tonk, sí. Si no me equivoco, finales de octubre, creo sí. que fue. Y con ello volviste tú con la Jam. Sí. Y aquí abro, sí, un paréntesis autopromo, como siempre. cuyo regreso pudimos hacer nosotras un reportaje, que Cierto si queréis es. Encontrarlo está en nuestro canal de Vimeo. ¿Hay alguna anécdota que puedas contarnos de, no sé, algo que haya pasado alguna de las noches de la Honky Tonk, por ejemplo? De las nuevas noches, que de las antiguas ya nos contaste. Sí, y de las nuevas, es que ha cogido un poco la dinámica, no sé por qué, sea, nos gusta mucho la música y tocar, pero al final yo creo que nos gusta más la fiesta que la música. Y ha cogido como una especie de dinámica la jam, de desfase y de ambiente, que al final la gente me dice, oye, tío, a la gente le mola lo que pasa musicalmente y siempre nos dicen, qué guay, cómo tocáis, qué onda, cómo mola. Pero lo que siempre nos dicen y nos recalcan es, joder, qué fiesta, cómo se lo pasa a la peña aquí, qué ambientazo hay. Y de la vez que abrimos para ahora, ha empezado a venir más gente, está petado siempre de peña. Yo lo paso un poco estresado hasta que termino de tocar, porque al final es una jam y hay que hacer un poco de maestro de ceremonias y no dirigir, sino controlar quién se sube, quién no. Pero pasan, siempre acabamos muy, no bebo mucho alcohol, no, siempre acabamos muy pedo todos los días, muy tarde, cerramos el honky, cosas así reseñables. Nada que no pueda suceder en un garito en Madrid a las 3 de la mañana con alcohol. Hasta ahí puedo lo dejamos ahí. Quien sí. quiera saber más, que se pase que un se jueves pase, por claro, la honky. Eso es. Bueno, te hemos visto también en más sitios, en la gala de Nochebuena de Telecinco como guitarrista, acompañando a artistas como Sergio Dalma y Ana Guerra. ¿Qué nos puedes contar de esta experiencia, de este mundo detrás de las cámaras? Pues como todo lo que lleva cámaras, muy lento, muy tedioso. Para el que no se diera cuenta, íbamos en playback, obviamente, los músicos. Los trabajos de televisión, que son así como muy genéricos, que tienen una banda base, son un poco. Esto está fatal que lo diga. Estoy empezando ahora en la música y si cualquiera me oiga, me deja de llamar. Después de lo del carro, Alex, ya da igual. Son un poco precarios en la televisión, siempre con el tema musical. Es una pena. Porque te vas, sabes, cualquier show, cualquier late show de América y el despliegue que llevan allí cada vez que va un artista es con todo, o sea, llevan bandaza, llevan equipazo, todo suena. Y aquí es como, salvo programas que de verdad apuestan por la música en directo, como era Leitmotiv, que se nos fue ya, y cosas así que sí les importa, de verdad. La música queda algo en un plano secundario y importan los artistas y la cara conocida que esté. Entonces la sensación que tuve fue un poco esta. A mí no me pusieron ni cable en la guitarra eléctrica, la verdad. ¡Ostras! Entonces, bueno, no lo anuncié mucho, la verdad. Subí una foto con Sergio porque Sergio le tengo mucho cariño, me pilla como cerca y me hacía ilusión estar con él ahí en pantalla. Pero fue como, pues bueno, fuimos ahí un poco a fluir. Había temas que escuchamos el rato de antes de salir y yo no sabía ni qué tocar o ni qué hacer que tocaba. Tuve que salir con Miguel Poveda tocando La Española, que eso es, el que lo quiera ver está en Telecinco, se te va a echar unas risas increíbles. O sea, yo La Española con Miguel Poveda como si fuese no sé, Paquete o Paco de Lucía. Dios. Y toda una experiencia de actuación, ¿no? Más que musical. Sí, yo no lo quise ver la gala porque me sabía un rato al principio, pero no quise verlo porque me estaba dando una vergüenza increíble. Pero bueno, tuvo momentos muy guays como salir con James Blunt a tocar un tema de James Blunt, que yo James Blunt me ha flipado desde siempre, y estar con él ahí en un escenario, aunque sea sin enchufar. El tema molaba mucho, ya fue como wow. Recuerdo mirarnos los músicos, estábamos haciendo playback, pero mirarnos y decir, ostras, sintiéndolo, ¿no? Wow, esto mola. Además, el tipo, como fue el único de los pocos, bueno, Sergio, él y Ricky Rivera, es un tipo que me encanta, que me parece un artistazo, que es súper poco conocido, y es, si lo podéis traer aquí, es un tío que mola mucho, y es, vamos, a mí me flipa. Nos lo apuntamos en la Ricky lista. Ricky Rivera es mega crack. Y si no, pregúntame luego y os lo digo para que os acordéis. James Blunt se acercó, o sea, llegó al plató y nos preguntó, preguntó a los de producción si podía ver a los músicos que íbamos en playback, para saludarnos, para preguntarnos qué tal el tema. Entre toma y toma nos preguntaba, oye, a gusto tal, o sea, como un concepto como de banda el tipo, cosa que no hizo prácticamente nadie. Y yo flipé, porque el tipo terminó la primera, el ensayo de tocar, y nos miró y dijo, ¿estáis cómodos, chicos? ¿Qué onda? ¿Mola el tema? Y yo dije, wow, sí, todo guay. Lo que se supone que tiene que pasar en un escenario, que tiene que haber comunicación entre todos, cosa que no suele pasar, no sé por qué. No está muy extendido esto en España. También es que está muy el concepto de talent shows y de artistas y todo tal, y el tema de bandas y de grupos y de la parte musical, pues mira los programas de Telecinco, la gala de Nochebuena, que vamos, y el chofar, pero bueno, está... sin cable. A mí eso me ha fascinado. Sí, sí, sí. Pero bueno. Bueno, pero también por lo que comentas salen cosas interesantes, sí, ¿no? Sí, al sí. final. Aparte de todo esto, lo pasamos increíble. La parte humana de músicos es brutal. Víctor, mi colega, que me llamó, parece Víctor Elías, que es un pianista que toca que te cagas, me llamó para hacerlo. Yo encantado y feliz. Lo único que es una pena que el concepto que hay en las televisiones de la parte musical, que no se le presta mucha atención, pero vamos. Bueno, pues el día que nos den a nosotras un programa de televisión, prometemos hacer música en directo. Y música buena, por supuesto. Bueno, al final eso es relativo, pero por lo menos lo que se hace, que se haga de verdad, ¿no? O sea, en condiciones. Bueno, de estos temas que has dicho que vas a sacar, que no te hemos preguntado mucho, pero vamos ahora a ello. ¿Alguno que vaya a salir pronto? ¿Alguna fecha aproximada, aunque sea, que nos puedas decir? ¿Algún nombre? Pues ahora mismo estoy... Sí, nombres os los desvelo todos, si queréis. Ahora estoy muy pendiente de cómo van a sonar. Estamos terminando de grabarlos, los arreglos. Estoy todo el día escuchando cosas a ver qué se nos ocurre en casa. Además es que vivo con las personas que estoy produciendo, el batería y el guitarrista que vienen a tocar conmigo el 25, que son con los que estoy grabando. Y vivimos juntos, además. O sea, que estamos todo el día ahí buscando, pensando en cosas. Entonces todavía no he pensado en la parte que no me gusta, que es la de sacar las cosas y toda la parte burocrática de fechas y todo esto, no lo tengo claro. Pero los 5 temas nuevos son, si mal no recuerdo, uno se va a llamar Camino, otro es La calle 20, otro es Cabeza de cartel, otro es Tú ya lo sabías y otro es Monstruos. Esos son los 5 temas. 5 de 5, ya has acertado todos. Sí, sí, sí. Podría haberme equivocado, ¿eh? Porque los tengo un poco verdes. Pero... Si te he visto ahí inseguro, digo, a ver en cuál falla. Sí, sí. Pues estaremos pendientes de cuando salen, aunque todavía no tengamos fechas. Y bueno, si nos pasas alguno, lo podemos pinchar al principio del programa también. Ok. Cuando salga. Así en primicia. Eso, eso. Y aparte de estos temas, ¿qué propósitos tienes para este año 2022? Encontrar un manager. Managers, si estáis por ahí. Me hace falta uno. Pero sí, es verdad. Pues rodar un poco más la parte del directo en los temas, que me he pasado 2 años pensando mucho en cómo iban a sonar y demás. Y luego al final, creo, el otro día tuve una conversación con mi padre súper intensa sobre la música y hacia dónde vamos. Y es verdad que la parte del streaming y de todo lo que tiene que ver con lo que se cuelga en redes se está convirtiendo en cosas... O como que pierden valor o como que pierden recorrido, se apagan enseguida. Entonces voy a centrarme un poco en conciertos y en hacer directos y salir a tocar, que al final es como mejor me entiendo con la gente hablando y el cara a cara, yo creo que es lo más importante para mí. Pues nos quedamos con eso, pero vamos a despedirnos con otro tema para que se queden los oyentes con... Ok, y voy a tocar un tema que no ha sonado nunca, ¿vale? Ah, venga, pues no os vayáis, que esto sí que es primicia. Bueno, como os habíamos prometido, estamos con Alex y la primicia que se llama... Tú. Okay. A veces siento que me tengo que largar. Dejar que el tiempo me coloque en mi lugar. Soy lo que esperan de mí. Buscar un hueco donde quepa mi verdad. O reencarnarme en un tipo más normal. Saqué de aquí. Tú, de repente, tú aflojaste el nudo, vendiste mi ataúd. Cuando andaba roto, estar. De si es mío lo que pienso o si tengo que cambiar. Que alguien me aleje de mí. ¿Aplausos? Sí, por favor. Pues bueno, dejaremos en el podcast tus redes, las entradas del concierto, toda tu info para quien te quiera seguir, para quien te acabe de descubrir, para todo el que, aquel que esté deseando escuchar tus nuevos temas. Y nos vamos, pero volvemos ahora con un juego que no sé si te acuerdas de la última vez, pues va a haber, claro, algo, va a haber algo parecido. He estado todo el año estudiando para este momento. Ala, spoiler, Alex. Perdón. Bueno, pues como ha dicho Alex, el juego trata de riffs famosos de guitarra. Entonces le vamos aquí a poner algunos, a ver si es capaz de adivinarlos. Y lo que le hemos pedido es que él nos haga alguno también, a ver si Esther y yo, con nuestra capacidad, somos capaces de adivinar también. Batalla alguno. De riffs. Batalla de riffs, ¿eh? Yo soy malísimo para esto, pero venga, dale. Dijo el músico. Pues venga, vamos con el primero, a ver si lo, bueno, Loreto, tú no sabes en qué orden están, a ver si lo aciertas tú también. Venga. Esto ya no es, ¿eh? No tengo ni idea. Ostras. La más remota, ¿tú, Loreto? Pues no, porque como no me has dicho el número, no tengo ni idea. Fue muy mal, muy mal. Esto es Where Are We Running, de Lenny Kravitz. Vale, genial, malísimo. O sea, espero que no me esté escuchando ningún colega músico porque... Te va a juzgar. Sí. Pues venga, vamos con el siguiente. ¿Seguimos en orden o alguna preferencia, Loreto? Venga, a ver el 3. Vale, porque el 2 creo que sí que se lo sabe. Vamos con el 3, venga. Yes. Este sí. All Our Love de Los Zeppelin. Venga, yes. Venga, un mini punto para el equipo de Alex. All right. Sí, a ver, bueno, este riff se considera el mejor riff de la historia según varias revistas técnicas de rock y de guitarra, o sea que... Sí. Venga, pues vamos a ir a uno que a ver si lo encuentro, que a mí me gusta, pero no sé si lo conoces. Yo es que soy súper fan de este grupo, entonces lo voy a poner porque para algo estoy haciendo yo la técnica. Ni idea, está el Alex. Pero me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado. Bueno, venga, pues por ahí te salvas. Es, es la canción Lies de McFly. Ok. Así que, venga. Fatal, fatal. De momento llevas un punto, uno de, uno de tres. Venga, te voy a poner una facilita. Venga. Espero. Segunda, segunda. Sí. Esta ha sido rápida. Esto sí, es que he hecho el tributo a Pérez alguna vez, entonces... Es que por eso esta sabía que la ibas a adivinar, esa era fácil. Niña de papá no falla. Venga, Loreto, ¿preferencias? Venga, yo creo que la 14 también la acierta. Tenemos fe en ti, ¿eh? No sé cómo se llama este tema. Loreto, ilumínanos. Bueno, este tema es Mrs. Lu de Pulp Fiction. Ah, bueno, sí, claro, de la peli. Pues, sí, claro, pero, no sé, pero creo, si no me equivoco, que algún grupo como Black Eyed Peas o algo de eso, sí, también como que la remezcló, okay, ¿no? Sí, sí, se sabía que salía en Pulp Fiction, pero no sabía cómo se llamaba el autor del tema. Sí, de hecho suena muy Black Eyed Peas ahora que lo dices. Sí. Que justo venía escuchándolos en el coche. Vaya casualidad. Venga, nos retas tú, que de momento llevas solo dos aciertos. Pero bueno, ¿lo queréis fácil o difícil? Fácil, fácil, por favor, que aquí no somos músicas. Bueno. No sé. Bueno. Here comes the sun, ¿no? Uf, se seca el sudor de la frente. Familiar, pero... O sea, ¿con esto? Sí, es que sí, eso es ha que sido el, como... Ese es el inicio que me suena. Ostras, a mí muchísimo. Lo que hace la cabeza, tío, sé cuál es. Loreto, por favor, sálvanos de esta. No, o sea, sé cuál es, pero no... O sea, es que no me sale el nombre. Camina despacito, que las prisas no... Lo sabía. Venga, otro. Venga, otro. Esto sí que ni la más remota idea. Ah, eso sí. Ok. Venga, venga, vamos a otra que yo creo que este también te lo sabes. A ver. Es el solo de Harder to Breathe de Maroon 5. Al final está yendo mejor de lo esperado. Me encantan estas impros, la verdad. Estas impros. Venga, venga, queda tiempo para alguna más, Loreto. Venga, ponle el 17, que esta es de mis favoritas. El 17, me haces buscar, me haces buscar. Sí, yo creo que esta también se va a saber. Other Side de los Red Hot. ¿Cómo se llama Other Side? No. Pero... Joder. ¿Se queda Bridge? No. Te estamos devolviendo la que nos has hecho antes. Wow. Venga. No recuerdo cómo se llama, tío. Loreto. Vale. Bueno, es Californication. Californication, me cago. Venga, venga, y vamos a la última. Joder, qué malo. Yo tengo una, pero es de una peli. Lo que pasa que no sé si... ¿Cuál es? Venga, pues la penúltima, por si acaso, para que quede bien el final. Venga, por favor. La 15. La 15, ¿no? Pero no sé si... A ver, venga, vamos. Thank you. Esta es August Rush. Es una peli, bueno, el prota es súper famoso, los dos. Es, ay, ¿cómo se llama este? Esto lo has puesto tú, Loreto. La información es tuya. Se me ha ido de la cabeza, pero pero Google te saca de... ¿Cómo has dicho que se llama la peli? August Rush. Pero la peli es muy, muy guay. Mi cerebro no tiene esa información de esa película. O sea, información no encontrada. Luego te, sino, te lo sí, te lo ahora me la pasas y mira, una peli nunca viene mal de recomendación. Sí. Pues venga, vamos con la última, a ver si la aciertas y nos quedamos todos con buen sabor de boca. Venga, te la cambio de último momento, no Alex. Tengo idea de qué es. Joder. Es Metallica, Master of Puppets. Venga, que quiero una que aciertes. Vamos a ver, vamos a ver. Snow de los Rojos, sí. Esta sí, esta sí. Pues hasta aquí el juego de hoy ha estado más o menos, yo creo, repartido. Bueno, bueno, has acertado unas cuantas, ¿eh? Ya he perdido la cuenta, que ya hemos empezado ahí a mezclar, pero... Pero has acertado. Te damos el juego por aprobado y por pasado. Gracias. Bueno, y para la info de la gente, la película está protagonizada por Jonathan Rhys-Meyers, que es un actor súper famoso. Aunque okay, igual por el nombre ni idea, pero si le veo la cara, sí, seguro que... Que ha hecho varias series y tal, y hacen papelón. O sea, la música de esta peli es chulísima. Pues okay, hasta aquí llega la información de hoy, hasta aquí la compañía de Alex. Muchas gracias por haber querido repetir en el programa. Ha sido un placer tenerte aquí de nuevo. Bueno, no os vayáis porque, como siempre, tenemos despedida con un texto final. Y para despedirnos en el día de hoy, vamos a leer un poema de Atravesar un desierto, de Albany Castle. Como siempre, podéis mandarnos vuestros textos a mentescorrientes@gmail.com. Me gustaría enviarte una postal, como si esto fuera solamente el fragmento de unas vacaciones. Escribir, no estés triste. El día que moriste te multiplicaste en dos milagros soñados con esmero. Y luego yo aprendí a nadar en un lago de Eslovenia y con el paso de las noches pude mirarte en la crin de las olas. Con asombro te encontré en el corazón de los peces, sabiéndote entera en el viento y en el agua. Cierto era el parecido, somos unos en el interior de otros, en el gesto al moler, en la forma de tender el lino, el atardecer que llena el azul del tejado, limpiar los platos, subir escaleras, el giro de las muñecas. Tenías esa manera de explicar las cosas pequeñas haciéndolas parecer cosas grandes, el sabor del arroz, el secreto que une un verano con otro verano. A pesar de eso que no supimos dar, las cosas que nos faltaron, lo que nunca agradecemos, lo que nunca desvelamos, amar significa desear ahorrar dolor a otro alguien. En la cripta por siempre serás fruta fresca, ramo de flores, vino púrpura, la claridad de la aurora, una canción de comba. Lleno el hogar de claveles, cada pétalo es tu risa, cada día te llevo en la fiesta de la vida.